Atención, Cuba. Atención, Cuba. Atención, Cuba. Transmitiendo para Cuba un mensaje de libertad y fe democrática a un pueblo que se resiste a vivir de rodillas. Esta es la voz del CID, emisión oficial de Cuba Independiente y Democrática, brazo político revolucionario del pueblo de Cuba en su lucha por la libertad y la independencia de la patria. Contra el totalitarismo marxista, contra la opresión y el hambre, contra el lacayismo de Fidel Castro, contra la intervención militar soviética. Todos unidos en la lucha por la libertad, la democracia, el bienestar del pueblo y la independencia nacional. Patria, pueblo y libertad. El pueblo cubano resiste y vencerá. Símbolo y voluntad de lucha de la nación cubana en rebeldía ante la opresión.